prendí la radio como en un ritual. Bueno, y entramos ahí con una canción que habla de las radios, porque acá está la mujer de la chica de la radio, dice ella, la chica de la radio. Nelly Fernández, que tiene esa tan buena costumbre de traer amigas acá, que nos alegra mucho recibir acá también a Margarita Méndez, que hacía muchos años que no la veíamos. Desde el 85, ¿no? Desde el 85, exactamente. Y que se van de viaje juntas, esto es una experiencia brutal. Pero entra en los 100 años de la radio, sí. Cada vez que pisan él y la radio este año, estamos hablando de los 100 años de la radio. Buen día y bienvenidas las dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, fíjate que hay dos cosas que para mí han sido definitivas y muy importantes. Primero, mi gran amor por la radio. Yo empecé en radio en el año 52. No se ofendan los que groseramente no habían nacido en ese entonces, como Ángeles, que nació recién en 53. Es una grosería eso. Yo tenía dos años a esa altura. Es para hacerme pasar vieja. Hola, Beatriz, ¿cómo estás? Estoy saludando a mi amiga de Barcelona, Beatriz Rodríguez. Beatriz, ¿cómo anda, corazón? Nos sumamos al nos vemos. Sí. Y el lunes, el martes nos vemos. El martes ya estamos preparadas para van a estar en pasear. Barcelona el martes. Sí. Yo decía, para mí la radio, que fue una manera de profesionalizar una vocación, que era la comunicación. Y después, los viajes. Yo soy maniática de los viajes, Margarita también. Yo te iba a decir, vos decías que Margarita ha viajado mucho también. Sí, sí. Yo he sido muy de ponerme mochila al hombro y yo darle. Le contaba viaje que tú hiciste mochila, Sicilia con, en sí, mochila. Sí, hice Sicilia con mochila. Yo, el gran problema es que estoy segura que en cualquier lado, lo primero que hago es perder la mochila, porque yo estoy muy distraída. Entonces, ella me dice, agarrá esto, así lo otro. Es como mi copiloto. Y en esta, de alguna manera, en este viaje voy a, no la radio, sí, la radio también, ¿por qué no? Es más, tengo un compromiso que el 28 de octubre, desde San José, Cacho Mariño, a través de su programa en la difusora de San José, Plácido Domingo, el programa es precioso, me va a hacer una entrevista en vivo para hablar de los 100 años de la radio. ¡Qué maravilla! Ah, sí. Y bueno... Estando allá. ¿Eh? Estando allá vos. Sí, sí, el sí. El 28 de... De octubre. De octubre. El 28 de octubre estamos en... En Estambul. Ya estamos en Estambul. Estamos en Estambul. No sé si estaríamos paseando por el Bósforo. Estamos en Estambul. Bueno, pobrecita. Bueno, pero sí, vamos a hacer una conjunción muy especial entre lo que es la comunicación y lo que es el viaje. A mí me gusta viajar, pero me gusta preparar el viaje. Hace más de 4 meses que estamos preparando prepara este viaje. ¿Verdad? Todo. Ella busca, yo no sé hacer nada con la computadora y con la tablet, esa cosa como es. Esa cosa infernal menos. Pero yo escribo. A mí me gusta escribir como me gusta. Muy bueno. Me gusta hablar y me gusta escribir. Entonces voy a hacer algún resumen, no todos los días, ¿no? Porque son muchos días de viaje, pero sí cada 2 o 3 días vamos a hacer un como una especie de crónica de viaje, de lo vivido, exacto. De la experiencia. Y ella saca las fotos. En realidad la idea que tenemos es lo siguiente. Lamentablemente para la gente grande como nosotros no hay nada programado. O sea, hacer un viaje al estilo turista, de eso que tenés que tener la maleta lista, que a las 8 de la mañana te vienen a buscar acá y te devuelven a las 10 de la noche. No. No nos da el físico. Además, más lindo otra cosa. No nos da el físico. Sí. Entonces, intentamos por muchos lados ver qué nos ofrecían, todo era así, y dijimos, no, vamos a hacerlo por la nuestra. Claro. Entonces, de repente una excursión común y corriente lleva 3 días en un lugar, nosotros ponemos 5. Tiempo tenemos. Claro. El alojamiento, por suerte, en los lugares que vamos, no es fuera de lo común, es bastante coherente, el comer también, bueno, y el tiempo lo tenemos. Entonces lo vamos a hacer, y estamos cansadas y no queremos salir, no salimos. Claro. O sea, tenemos todo arreglado de tal manera de que no sea obligación hacer tal y tal cosa. Claro. Incluso Margarita va a manejar. Estoy intentando, o sea, estoy averiguando a ver ese tema, que no sé si va a ser tan fácil, porque la idea, o sea, Nelly quiere ver una serie de puntos que están muy cerquita, 150, 200 kilómetros uno de otro, pero no hay locomoción hacia allí. Ah. O sea, quiere ver Éfeso, quiere ver Troya, todo ese tipo de cosas. No hay locomoción pública. Sí, o sea, o lo hacemos con taxi, que es una opción, o la otra opción sería alquilar. Pero el tema de lo que estuve averiguando, por ahora no lo pude solucionar, si alquilo en Pumacale, tengo que devolver el auto en Pumacale, o sea, ir hacia adelante y volver hacia atrás. Claro, claro. Eso ya no me convence. No, sí. Estoy todavía moviendo algunos cabos a ver si puedo tomarlo en un punto y entregarlo en otro. Entonces, ahí sí, porque en dos días podemos ver 4 o 5 puntos que tenemos interés, sí, más sencillo. Solamente podríamos hacerlo en Caterini para ir al Monte Olimpo. En Caterini sí, en Caterini sí, para ir al Monte Olimpo, eso lo podemos hacer. Claro, no hay mayor problema. Lo tomamos ahí, lo dejamos. Y lo volvemos a dejar. Claro. Pero bueno, son todas cositas que hay. Estamos, me parece, un poco desordenadas, tenemos poco tiempo. Es un viaje de vuelta e ida. De vuelta e ida. Eso es muy interesante saberlo. No, en lugar de ser de ida y vuelta, es de vuelta e ida, porque hace 5 meses más o menos, o tal vez más. No sé. 5 meses. Debe ser, ¿no? 5 meses, sí. 5 meses y muy poquito. Viene Margarita y me dice: ¿sabés qué? Me mandaron la promoción de un crucero. No, yo crucero no quiero, ya hice uno, no quiero hacer más. Hice uno por el Caribe hace unos años, en el 19. Además de fin de año, no quiero más. No, pero este es muy peculiar, porque demora 20 días. ¿Cómo 20 días? Sí, de ir de Europa a Uruguay, a Montevideo, demora 20 días, pero entonces es mucho más lento, porque hace, en el año 53, 69 años, ¿no? 69 años que hice mi primer viaje, yo fui a Europa y fui en barco, porque en avión no se estilaba. Claro, la gente no confiaba en el avión. Y me demoraron, en el Augustus demoré 14 días, y después cuando volví, pusimos solamente 13 días, porque salimos de Génova, 13 días en el Giulio Cesare, una compañía italiana de barco fantástica. Pero que no era crucero eso. No, eso era viaje de línea, común. Era el, yo digo, pero ¿cómo? Yo puse hace unos cuantos meses, unos cuantos años capaz, yo puse 13, 14 días, ¿cómo vamos a poner 20? 20 ahora. No, pero lo que pasa es que hacemos lo que yo llamo pinga-pinga. Nosotros salimos de Monfalcone, ¿verdad? Sí, Monfalcone es un puerto para barcos de alto porte que está dentro de la jurisdicción de Venecia. Además, nosotros tenemos que hacer para volver a Europa desde Turquía, tenemos que hacer Estambul-Venecia, porque no podemos hacer otros lugares, porque no hay conexión con avión. Y ahí nosotros tenemos la posibilidad de estar un poquito en Italia. Sí. No estamos más que 2 días, uh-huh, ¿no? Porque llegamos dos días antes de salir. Son 2 días. Llegamos a Venecia, después nos vamos a Monfalcone y ahí salimos con el viaje de vuelta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Teníamos, nos gusta? Sí. Bueno, ¿qué te parece? Empezamos a mirar y qué hace, mirá qué lindo. Sale y visita Palermo, Siracusa, en Sicilia, después Alicante, después va a Gibraltar. Nunca he ido a Gibraltar. Es para mí es una curiosidad, ¿no? Sí, es un ícono, no es un lugar turístico, pero sí es un lugar histórico y además estratégico, como ninguno, sí, ¿no? Sí. Entonces, empezamos a ver todas las cosas que después hacíamos, Lanzarote. Después Lanzarote. Después Bahía, ya cruzamos. Ya cruzamos. Oh, cruzamos el, pasamos la línea del Ecuador, entonces dentro del de las reglas del crucero, traje de gala. Es decir, el hombre tiene que ir con smoking, no tenemos smoking, pero no importa, sí. No somos hombres, así que claro. No hay problema. ¿Y las mujeres no. les pusieron alguna regla? No, sí, cóctel. Traje de cóctel para eso. Sí. Pero además yo cumplo años, como la vez pasada. Te iba a preguntar cuándo era tu cumpleaños, que yo no me acuerdo. 25 de noviembre. Así que los cumplís en el barco. Claro, la primera vez también lo cumplí en el barco. Y esto, entonces vamos a hacer algún relajo más bien. Sí, pero además vamos a estar 20 días sin preocuparnos de las maletas. No, ¿dónde dejé? No me entra, no me sale. Cruzar la calle. Nada, nada, nada. Todo ahí, y cada vez que llegamos a un puerto estamos 8 o 9 horas. No lo vamos a hacer todo de recorrida, pero sí vamos a por lo menos invertir 5 o 6 horas, claro, en cada ciudad, claro, ¿no? Y ahí, porque además tremendo viaje, tremendo viaje. No, sí, la verdad que día a día fue quedando más grande. Sí, sí, sí. Porque al principio no lo pensábamos tan grande, no. Bueno, le fuimos agregando cosas y bueno, está, quedó. Bueno. Bueno, y aquí seguimos con Margarita Méndez y Nelly Fernández, que se van de viaje. Una pregunta. ¿Vos tenés vínculos con periodistas de otros países? ¿Se hacía en aquellos tiempos en que vos estabas trabajando muchísimo en las radios? ¿Había vínculos con periodistas en Europa? Mirá, vínculos, sí, yo tenía vínculos, pero por ejemplo, tenía vínculos con España, porque en el año 86, nosotros retomamos la democracia en sí. el 85, en el año 86, en el Ministerio de Educación y Cultura se crea la Dirección de Ciencia y Tecnología, que fue donde yo conocí al doctor Jorge Sarbián, que era el titular de la Dirección de Ciencia y Tecnología. Claro. Un individuo experto en química nuclear y además en química común, ¿no? la química tradicional. Y entonces lo primero que hacen es tener una serie de entrevistas con periodistas para ver si por qué no les gustaba tanto la temática científica, ¿no? Bueno, se crea un curso sobre periodismo científico que lo dio un argentino, el doctor Belokopitov. Lo dio acá y a mí me encantó, me fascinó. Y entonces, a raíz de eso, quedo yo en contacto con el CSIC en Madrid, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y Técnicas, y me invitaron en dos oportunidades para hacer visitas. Pero, ¿cómo te voy a decir? Lamentablemente, no sé por qué razón, muchas de las personas que estaban desempeñándose como periodistas, incluso en Madrid, los titulares del CSIC eran periodistas de primera línea, sí, sí. Y estupendos, de una cultura, de una base como periodistas y además como científicos. Y bueno, lamentablemente de los dos titulares fallecieron. Es decir, mis conexiones, nuestras conexiones, sí, con Margarita, en estos momentos en Europa, yo realmente no voy a ver colegas, pero sí me siento en la obligación de controlar la audiencia de Centenario. No es cosa que quede tirada por a ahí y nadie se ocupe de la audiencia de Centenario. Entonces, la que nos está solucionando todo, nos buscó el alojamiento, nos va a buscar al aeropuerto y todo eso, es una asidua oyente de Centenario. Beatriz. Sí, ya la saludé, Beatriz Rodríguez. Beatriz, que se comunicó con nosotros, dice: hola Nelly, hola Margarita, nos abrazamos el martes, divinas. Está ahí, no pierde eso. Nunca. El otro día me escribe: no pude escuchar hoy de mañana la Centenario porque tuve que ir a... Me dio toda una serie de explicaciones, se justificó. ¿Se conoce personalmente? Con ausencia. Sí. Ah, no, estaba está reconocida, causa reconocida la ausencia de Beatriz Rodríguez como oyente. Y además tengo otra oyente que no me acuerdo cómo se llama, yo con esta divina memoria, que nos escucha de allá. Nos escuchaba antes cuando yo salgo acá después en casa, porque tienen el teléfono de casa, me llama para charlar conmigo. Así que por lo menos estoy controlando, ¿no? Ahí está. Digo, para que estén atentos los oyentes, no, claro, en Europa. Después vamos porque nos queda poco tiempo. Después vamos a salir, estamos 6 días y algo en Barcelona, ¿no? Hacemos incluso, digamos que es un viaje con afectos, con gente que nos va a recibir, nos van a recibir al aeropuerto. Hola, ¿no? Eso qué es lindo, una cosa divina, ¿no? No eres un turista. Yo tengo una sobrina que está allá. También ella. Después hay un primo lejano de Nelly que quiere. Un sobrino que no lo conozco y es lejano porque está lejos. Vive en Barcelona. Es hijo de una prima hermana, pero no lo conozco, hace muchos años que vive allá. Pero también tengo gente amiga de mi hija, el padrino de una de mis nietas. Es decir, ahí me voy a encontrar. Tenemos todas las noches algún encuentro familiar o vistoso. Qué bárbaro. No vamos a estar solos. Después, en Grecia, nos vamos a Grecia. 10 días, 11 días. 10 días. Del 17 al 27. Sí, 10 días. En Grecia, y ahí no puede estar con nosotros, lamentablemente, el día que llegamos a Atenas, pero sí vamos a estar en contacto con una persona que de alguna manera es de la 36, sí, porque es la hija, una de las hijas de Juan José Serrés. Juan José Serrés fue mi hijo hermano menor, no sé qué, pero durante cuántos años estuvimos haciendo radio acá, Vicente, cuánto tiempo, ¿no? Y en los 90, los primeros años que yo estuve acá con Serrés, hicimos programas, ciclos sobre la secta Moon. Sí, que claro, él se había especializado. Él estuvo preso, fue de los pocos periodistas que han estado presos por idea. El seguimiento que él hizo de ese tema. El padre Elizaga, Olizaga, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, ¿no? Serrés, al padre no lo llevaron preso, al cura no lo llevaron preso, pero a Serrés sí, estuvo 2 días preso por denunciar lo que era la secta Moon. Sí, ¿no? Me acuerdo perfecto. Sí, pero nosotros habíamos empezado a trabajar juntos en el año 79, fines del 79. Yo estaba ya desde antes en la 36, fue cuando vino por primera vez a la 36. Y enseguida empezó él a trabajar como periodista, y después a donde yo fuera iba él, ¿no? Una vinculación, una cosa muy importante para mí, ¿no? Pienso que para él también, para la familia de él, la hija de él que está allá, que se viajó porque quería ser arquitecto, y dice que ningún país mejor para ser arquitecto que Grecia. Que en Grecia. Primero aprender griego. Aprendió griego, perfecto, hizo toda la carrera, se recibió. En estos días, no sabemos cuándo todavía, le entregan el diploma, que uno de los motivos que pusimos para Grecia en ese momento era para poder estar y aplaudirla, porque yo soy la abuela, así que bueno. Y después recordamos que Serrés falleció en el 2020, ¿no? No, en el 21. ¿El 21? En el 21, el 6 de junio. Falleció de COVID. El 21. 6 de junio, sí. Y y resulta que Juanjo había viajado a Grecia para estar con su hija, había viajado con la señora, y cuando fueron al Monte Olimpo quedó enloquecido y dijo una cosa que decimos todos: ¡ay, yo quiero que tiren mis cenizas cuando me muera, que tiren mis cenizas acá! Entonces vamos a cumplir. En esa oportunidad vamos un domingo, ya tenemos preparado 20 y poco, 23, pasamos exclusivamente al Monte Olimpo, un viaje hacemos. Y llevan las cenizas. Sí, vamos a llevar parte de las cenizas. Atenas-Katerini, porque Katerini queda cerca del monte, ir al monte, pasar la noche en Caterini y recién después y ahí nos vamos ya la agarra, ya estamos con Albanina. Albanina Cerrés y después ahí ya nos vamos para Salónica y de Salónica. O sea, que nos acompaña un día. Un día a va a estar con nosotros en Salónica. Sí. Después tiene que volver a Santi, que es donde está ella. Donde está ella en este momento. Claro. Porque su parte laboral, o sea, está intentando, aparentemente se entregan horas de ayudantía de cátedra y quiere estar, lógicamente. Claro. O sea, además está muy bien conceptuada, porque fíjate que los profesores le pidieron que tuviera que hiciera la tesis sobre Dieste. Que si bien Dieste no es arquitecto, pero es un ingeniero que hace la construcción de Dieste, es icónica dentro de la arquitectura. Entonces, para la gente de los otros alumnos, los profesores, cuando ella defendió la tesis, cuando habló de todo lo que, además, nos poníamos en comunicación, ella me decía, yo quiero averiguar, le conseguimos una conexión con un hermano. Uno de los hijos de Dieste, para que pudiera tenerla. En fin, estaba permanentemente comunicada con Uruguay y hizo un trabajo fantástico. Ahora tiene la ciudadanía, es ciudadana griega. Yo no le digo Albanina, le digo Elena. Sí, claro. Porque claro, es claro. Elena, es helénica, sí, ¿no? Elena. Y y nos va a acompañar, por eso te digo, es un viaje muy especial. Es un viaje, especial. Sí, con capítulos muy sí, fuertes. Pero además hacemos, ahí después nos vamos en ómnibus de noche. Sí. Y amanecemos a las 6 de la mañana, llegamos a Estambul. Un día le digo a Margarita, Constantinopla. Margarita, fíjate a ver Constantinopla, ella agarra esa cosa. Le digo esa mala palabra que no la quiero mencionar. Esa cosa, escribe y se busca. Sí, no la nombre. Vimos todas las habitaciones, no me gusta el color de esta, me voy para otro hotel. Entonces, pobrecita, ¿en qué estaba? No, con Constantinopla. Constantinopla, busca Constantinopla, era Estambul. Yo estaba segura que Estambul se llamaba Constantinopla en otra época, porque fue fundada por Constantino. Claro. ¿No? Entonces, que fue, digamos que ahí fue donde empezó la parte turca de Constantinopla. Y yo recuerdo, no lo pude ver más, que como Estambul tiene una parte en Europa de un lado del Bósforo y tiene otra ya en Asia del otro lado del Bósforo, que ahí es las dos son de Turquía. Seguro. Yo para mí había una de las ciudades que si bien era Estambul, se decía, ellos dicen Istambul, sí, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que una era Ista y la otra Mbul, ¿no? Porque juntas constituían la capital, la entrada, digamos, más importante para toda esa región, que es Estambul. Y nosotros en Estambul estamos en total como 5 días. Como una semana vamos a estar entre. Vamos a estar 5 días primero y después venimos. Y estamos 2 días más. Nos despedimos. A ver, Marcelo. Vamos con unos mensajes. Martina dice, felicito a Nelly por este maravilloso viaje. Yo me imagino esos lugares paradisíacos y siento lástima por mí misma que estoy en un lugar triste y pobre, dice Martina. Ana, buenos días, yo quiero ir con ustedes, por favor me llevan, dice. Saludos para esas bellas mujeres, que disfruten mucho, dice Ana. Gracias. Sí. Bueno, la verdad que es para cualquiera que esté escuchando, creo que tiene, por un lado, toda esta clase de geografía, historia, que nos da acá la profesora, ¿no? Ah, sí, o sea, es impresionante. Nos da la profesora, y por el otro lado me parece la decisión de viajar, de no importar de a uno qué edad tiene. Ni las nanas que puede, tenga. Lo que puede, lo hace. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Igual, te topás con una cantidad de... no hay discriminación, pero la hay, o sea, claro. Porque para sacar un seguro de salud te encontrás con un problema. O sea, lo hicimos en conjunto, porque si no ella por separado no se lo daban. Son groseros, porque no tengo apenas 92 años, no me puedo sacar un seguro de salud. Pero por Dios. Sí. Entonces lo hicimos en grupo familiar, o sea, ojo, y yo puedo entrar en un grupo familiar hasta los 75. Después de los 75 veré cómo me arreglo. No se puede después de los 75. No. O sea, tenés... Yo pude pagar el ASICAR como seguro... Por casualidad, porque yo lo venía pagando normalmente, porque como siempre alguna cosita hacía, claro, ¿no? me servía a ASICAR. Cuando llegué a los 76 me dijeron, no podés. Digo, pero yo toda la vida, hace años que soy. Se hizo la consulta y como deferencia por la, digamos, por la fidelidad y la antigüedad que tenía... Tenía doble antigüedad, la mía, porque era antigua, y antigüedad no, como esa no fue la que te dije. Podían compensar, porque ellos obviamente no quieren a los más mayores porque les puede gastar más, pero podían compensar con los jóvenes que lo toman y no claro, lo usan. Claro. Por eso es que ellos hacen los grupos familiares. O sea, yo lo armé como grupo familiar. Si metes dos niños chicos, te tiran un poco. Claro. Nosotros digamos nosotras dos. Y aparte también sirve sacarlo anual, porque entonces ahí tenés un poquito más de chance de hacerlo. Y como una que yo sé ya está pensando en hacer un crucero por el Nilo, no, yo le dije, pará, no seas mala. ¿Cuándo querés hacer el crucero por el Nilo? Yo en mi primer viaje estuvimos casi 4 meses, ¿no? Ahora estamos casi 2, estamos mermando, pero bueno. Espero que para el Nilo vaya a ser más. El Nilo es uno de los pocos ríos del mundo que cambió de recorrido. El Nilo desembocaba al principio en el Mar Rojo, pero como perdía mucho porque hacía una travesía mala, digamos, hacía un ángulo recto y perdía el limo del río que fertilizaba aquello que es solamente arena. Entonces se hizo hace muchísimos años, lo hicieron, pero no me acuerdo cuántos, miles, te digo. Le cambiaron el recorrido y es un río derecho y que desemboca en el Mediterráneo, como un estuario grande, ¿no? Que se ha ido haciendo a través de los años y de las décadas y de las centurias también, ¿no? ¿Y vos el próximo querés hacerlo ahí? Claro, yo ya estuve en Egipto. Hará un par de meses me dice, bueno, mirá que el próximo es al Nilo. ¿Qué? Le digo, yo ya estuve, no navegué por el Nilo, pero sí yo estuve en mi primer viaje, yo estuve en Egipto. Y llegamos a... ¿Qué cosa? Eso tienen los viajes... Mientras lo preparas, lo disfrutas, cuando lo haces claro, más, cierto. Lo disfrutas y después cada vez que lo recuerdas, lo vuelves a disfrutar, ¿no? Claro. Nosotros llegamos a Port Said, en Mar Rojo, hicimos por tierra, llegamos a Alejandría, me insolé, la única vez en mi vida que me insolé, debajo de la torre, esa como una especie de chimenea que hizo Alejandro ahí en Alejandro Magno, en Alejandría. Yo estaba tan embobecida que no me cubrí la cabeza. El solazo que tenías. Y después estuvimos en el Cairo, en un hotel, el Auberge de Pirámide. Yo no tengo memoria, pero hay cosas que no... No me mires a mí porque yo no estaba en eso. Claro. No, pero Auberge de Pirámide era un viaje divino también. Y ahí teníamos frente al hotel, teníamos el Nilo. Entonces yo me gustaría hacer un crucero que va desde el Mediterráneo hasta la represa de Asuán, que también tengo mi parte ahí en la represa de Asuán. Cuando se sacaron las estatuas de Abu Simbel, aquellos monumentos, unas estatuas todos gigantescas. A estudiar a partir no, de no, momentos. Divino. Todos a estudiar, porque quedamos todos repegados. Ah, sí. Y además, después de todo eso, que vamos a Troya, hay un caballo de madera, sí, no es el original. Claro. Pero no voy a esperar que desde la guerra de Troya no puede estar. Que rescataron a Helena. Alguna polilla, ¿no? Por ahí tenía que haber. Pero por favor, pero no me importa, es el lugar. Yo me aferro al lugar. Estoy mirando acá el Auberge Le Pyramide. Sí. Estoy mirando el hotel acá. Sí. Así que ya para el próximo viaje, en Morocco, ¿no? Dice, en el sudeste del Morocco, y al lado sureste de Morocco, está el Auberge Le Pyramide. Es el Auberge, quiere decir albergo. Albergo es el término italiano referido a un hotel. Viene a ser una cosa diferente. Eso fue, hicimos con unos hoteles, bueno, eso... ¿Hasta cuándo tienes tiempo? ¿Hasta mañana? Sí, claro. Porque si no, yo no puedo hablar de mis viajecitos. No, ahora, yo te digo, si una empresa de viaje está escuchando, acá tiene la primera promotora. Bueno, pero por supuesto que sí. Por supuesto que nosotros decíamos con Margarita. Este crucero, ese sí. Crucero que inauguramos nosotros, que vamos a tener una fanfarria que nos va a recibir, una fanfarria familiar para la Nelly y la Margarita. Está pensado así, los sobrinos, ¿no? Nietos están... programando cómo nos reciben el 3 de diciembre. No. Vuelven el 3 de diciembre. El 3 de diciembre. Llegamos. Vamos el 10 de octubre. Y va a haber recepción en la llegada, claro. Y eso es lo que están planeando los sobrinos, además, nietos. Claro, yo digo el chan chan charote chan chan chan chan chan chan charote chan chan. Eso lo merece el crucero. Y atención a la gente que puede viajar y que no se anima, porque no, porque los hoteles que subo, que bajo, que me pierdo, como yo pierdo. ¿Que yo tengo valija? Claro que tenés valija. No me acuerdo la valija porque me pongo a conversar con alguien. Claro, soy claro. Muy distraída, muy dispersa. Por eso no se viaja solo. ¿Eh? Por eso no se viaja solo. No, pero yo viajo mucho sola también. Dentro de mis viajes siempre tengo, no en esta oportunidad, pero O sea, si con su carnet de periodista ella se escapa. Ah, yo me escapo. Y hace sí, cosas no. Medias arriesgadas. No me quisieron hacer el carnet de corresponsal de guerra por las dudas. No. Sí, porque por donde van a andar. Para las escenarias. Ahora, Nelly quedó en que va a mandar desde los lugares donde estén, nos va a mandar algo. Yo creo que vos le tendrías que dar el teléfono nuestro a Margarita también. Sí. Para que Margarita nos pase algunas verdades que no vamos a saber si solo ella nos comunica. No, no te creas. O sea, no, o sea. Ella con eso... el carnet de periodista, ojo. Ah, sí, no. Ojo que ella se te puede escapar. Creo que en esos lugares se va a escapar un poco menos, o sea, sí se me puede escapar en Barcelona, sí de repente en Italia, porque ya se compró un librito para refrescar las cosas en italiano. Sí. No, algunas palabras sí, en griego también, ¿eh? Sí. En Turquía estoy perdida. En Turquía estoy perdida, claro. Yo aprendí a hablar, sobre todo aprendí a leer los caracteres griegos, que es muy importante. Oh. Entonces, cuando íbamos a una estación de tren, yo decía, ¿Íxodo o Éxodo? Porque Éxodo es salida, el éxodo del pueblo oriental. Claro, Íxodo es entrada. Entonces, mira, yo sabía dónde tenía que tomar para Íxodo. Yo iba al Éxodo, no mira, iba al Íxodo. Mira vos. Entonces, ya está. Y hacía trampita, una habla griego. Ya sabe hasta el 12, sabes hasta el 12, pero no el 13. Claro. Entonces, tenía que comprar pasajes, compraba 12 y después compraba uno más. Claro, o sea, pero además muy educada, decía, dos de casina para Caló, dos pasajes, 12 pasajes para Atenas, por favor. Y después yo decía, Efcaristópoli, ¿qué puede querer decir poli? Poli. Ciudad. No, poli es mucho. Mira. Mucho, ¿no? Poliedro es cuando tiene muchos lados, ¿no? Entonces... tiene muchísimos, el español tiene muchas. Mira vos, mira vos. Claro. Bueno, y ahora aprenderá turco también cuando vaya para acá. No, lo que pusimos en el teléfono, puse un traductor. Sí, ponemos Amazon. Ella maneja el traductor. Bueno, nosotros tenemos que desearles un viaje, el mejor de todos los viajes. ¿Qué día están saliendo? El lunes que viene. El lunes, falta poco y nada. Sí, lo mejor de lo mejor, les decíamos, para el viaje. Martes no, pero el miércoles sí, ya voy a empezar a mandar, simplemente voy a decir cuando llegué. Muy bien. Cuando llegamos ya avisamos a la familia, llegamos, nada más. No tenemos tiempo ni vuelven nada, el 3 de diciembre, eso para todos. Sí, todos 3 de diciembre. Vuelven el 3 de diciembre, llegan sí. al puerto. Al puerto de Montevideo. Al puerto de Montevideo, me encanta. Sí, sí, sí, es una llegada distinta que un aeropuerto. Es sí, muy claro, distinta. Pero además... 69 años después vuelvo al puerto de Montevideo el 3 de diciembre. Coincidencia, porque la otra vez también. Sí, las causalidades de mi vida. Qué increíble. Las causalidades. Me imagino lo que van a hacer los cuentos a la vuelta. No, así, no. Desde ya quedan citadas las dos para pero venir. Pero por supuesto. Por supuesto. No, porque podríamos hacer una serie de sugerencias, sobre todo para las personas grandes. Sí, claro. ¿No? Y acá se hace viajes, se organizan viajes a Brasil, a Argentina, a Rivera, al Chuy. Con otro bueno, motivo, y va a haber muchas cosas que se les van a ocurrir en el viaje. Claro, pero y acá estaremos abiertos a recibirlas. Muy bueno esta posibilidad de hacer un viaje durante 20 días. Me despreocupo de todo. No tengo valija, no sé dónde la puse, no me importa. Sí, está suelta. No, ahí la tengo. Suelta, Nelly, suelta, que es todo un tema. Héctor del Buceo mandó un mensaje: dice, oigo a la señora Fernández en broma y siento vergüenza de mis 70 cobardes años. 70 cobardes años. ¿Y ella va a festejar cuántos? 93 en el barco. En el crucero. En el barco. En el ya estaremos crucero. De cumpleaños ese día. Estate atenta ese día al teléfono, ¿no? Claro. No sé cómo será el tema de conexión. Vamos a ver eso. O sea, yo llevo un chip de una de las empresas que fue lo que me pareció la más práctica y más económica también. Claro. Pero me decían, si estás cerca de algún puerto, sí tenés suerte, pero, si no, pero claro, en alta mar claro, va a ser difícil. Claro. Seguro, sí. O sea, tiene lógica. Tiene las conexiones satelitales son más difíciles. No sé, ojo de ¿y repente. Ese día no tienen pensado estar en algún puerto? ¿Toca no, estar? Estamos no. Van a estar en alta mar. Bueno, entonces hasta la vuelta. Día más, día menos. No desenchufe nomás, don Vicente Lima. Porque enchufar conmigo cuesta, pero desenchufar es mucho más difícil. Bueno, muchas gracias a las 12. No, cuando están en la previa del viaje, haber venido acá. Yo, destinado un tiempo. Sí, sabemos. Y vos radio, también sabés que nosotros la hicimos. Yo entro a este estudio, pero todos esos cartones que los pusimos, poníamos la lana de vidrio en las claro ventanas. Sí. Amo esta está radio. Está acá, está en presente radio, acá. Sí, señor. En mi radio. Soy buen viaje chica. A las dos. Muchísimas gracias. Un gusto bueno, recibirte, muchísimas Margarita. Gracias a todos ustedes. Nos veremos a la vuelta de hasta ese la viaje. Vuelta. Pero vamos a estar en contacto. Sí, en contacto. Sí, por supuesto.